Karaza mampitaly tegnako, koa nakarary rarifonô. Bô matinjaly koa fona, amiako anao zegny ilainô. Baby natranagnako ampifaliako anao fô, tsikitsitsako egna, yeah. Kina ino raha volagnindrô, tsy alalavitra anao zao. Lajagna ary antsika roa, tsy alalavitra anao zao. Miakigny aminao fahignako jiaby, tsy ti alalavitra anao zao. Kena ino raha volagnindrô, tsy ti alalavitra anao zao. Anao aza miasa lô, fa zafatizankôtra anao. Miaignankila anao sambaragna anahy, yeah. Mipetaka aminao tiany vatako, isaraka aminao mety ho zakako. Tsy avony anao fô babo zao. Tsikotsikon'olo maro ambadika agny azahoagna. Ena vava samy managna fa tsisy fialagna. Fa na ino raha volagnindrô, tsy alalavitra anao zao. Lajagnahary antsika roa, tsy alalavitra anao zao. Ankignyko aminao ny fahignako jiaby, tsy ti alalavitra anao zao. Kena ino raha volagnindrô, tsy alalavitra anao zao. Lajagna ary antsika roa, tsy alalavitra anao zao. Miakigny aminao fahignako jiaby, tsy ti alalavitra anao zao. Kena ino raha volagnindrô, tsy ti alalavitra anao zao. Kena ino raha volagnindrô, tsy alalavitra anao zao. Fa lajagna ary antsika roa, tsy alalavitra anao zao. Ankignyko aminao ny fahignako jiaby, tsy alalavitra anao zao. Kena ino raha